en el mejor aceite de oliva tiene nombre y apellido. Il Olivissimo, solo en los mejores supermercados. Cine José Hernández, Balcarce 73, Villa Ballester, 4767-5752. La tecnología puesta al servicio del espectador. Sonido Dolby Surround Digital, con proceso THX. La mejor sala del conurbano está en Balcarce 73, Villa Ballester. Cine José Hernández, cine como en el cine. Santos Lugares, Padel y Fútbol 5. Dante 3965 Santos Lugares, 4712-6503. Te espera de lunes a domingos desde las 11 y hasta las 24, con las mejores instalaciones para que practiques tus deportes preferidos. Santos Lugares, Padel y Fútbol 5, el mejor lugar para que siempre juegues en primera. Farmacia Pasteur, Avenida La Plata 3718 Santos Lugares, 4757-2542. 300 obras sociales, entregas a domicilio sin cargo y el horario de atención más conveniente para vos. Lunes a viernes de 9 a 20, sábados de 9 a 19. Hair Touch Peluquerías, Avenida La Plata 3540 Santos Lugares. Un staff de profesionales a tu disposición para que tu cabello esté siempre sano y cuidado. Joyería y Relojería Lautaro, Avenida La Plata 3720 Santos Lugares. Compra, venta de oro y alhajas antiguas. Reparaciones. Farmacia Goldberg, Avenida América 751 Sáez Peña, 4757-0247. Obras sociales, vacunatorio y entrega a domicilio sin cargo. El lugar perfecto para el cuidado de tu salud. En Sáez Peña lo encontrás en Farmacia Goldberg. Taller del Artesano, Avenida Juan Domingo Perón 5933 San Martín, 4759-8656. Imprenta, impresos publicitarios y sociales. ¿Querés imprimir tu diario o revista con los que saben? La respuesta la encontrás en Taller del Artesano, Avenida Juan Domingo Perón 5933 San Martín, 4759-8656. Look down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. Bien, estamos en el aire. Muy buenas noches, Mirta. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo le va? Muy bien. Me alegro mucho. Buenas noches, José. Che, para aquellos que están en el Messenger como Laura Torres, sin cuello ortopédico, cosa que me está poniendo muy cachondo verle el cuello, les vamos a mostrar, me corro del micrófono, cosa que no sé hacer, les vamos a mostrar el caduceo que acaba de ganar FM Cristal. Hermoso premio. En el día de ayer, y pesa, ¿eh? Un montón, es de bronce. Sí, de bronce macizo. Precioso premio. Muy lindo, che. Premio que otorga el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, en este caso FM Cristal, como mejor radio de la Provincia de Buenos Aires. Chupate esa mandarina, chupate esa mandarina. Qué bueno, che, qué alegría. ¿Cómo va la cosa? Esperando la tormenta, esperando el granizo, esperando que se venga el mundo abajo. Algo de eso estamos esperando acá en Buenos Aires. Espero que mañana no llueva. Tengo que manejar. No me gusta manejar abajo del agua. No me gusta manejar abajo del granizo. No. ¿Sí? Espero que mañana no llueva. Espero llegar a Mar de Ajó a la entrega de los premios Maestro Almafuerte, vivito y coleando, por lo menos. Nada más que eso. O no tan mal herido como Pinocho cuando fue al Hospital de los Muñecos. Por lo menos un poquito menos que eso. Chicos, la cosa está jodida. Realmente, lamento decirlo, pero la cosa está jodida y está jodida en serio. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy a la mañana tuviste lo que uno podría llegar a decir la principal noticia del día, la principal mala noticia del día. No es que a uno le guste, le encante, sea sádico o masoca de repetir noticias malas, pero fue una noticia personalmente atroz. Porque nadie me puede explicar hasta esta hora, las 21 y 7 minutos para ser exactos, que habiéndose comprobado en sede judicial ante un tribunal que hubo contrabando de armas a Ecuador cuando las armas deberían haber ido a Croacia, ¿cómo se puede entender que habiendo comprobado eso, esa misma corte judicial, que hace más de 15 años que está investigando la causa, una causa que ya lleva 70, ya costó 700 mil pesos y hasta ahora lleva más de 80 cuerpos de investigación, hayan comprobado el contrabando y no hayan comprobado que hubo ningún contrabandista? Suele pasar. No, suele pasar en lo... En Argentina. En Argentina, ¿sí? Suele pasar en Argentina. Menem lo hizo. Mirá, por mí yo lo dejaría todo el día, ese tema de Menem lo hizo. Nadie sabe, la misma corte no puede explicar esto. Nadie del gobierno nacional y popular salió tampoco a explicarlo, pero mal que mal uno encuentra la puntita del ovillo y se empieza a tirar... Vamos a encontrarnos con una macana muy grande. ¿Por qué? Porque no solamente el expresidente Carlos Saúl Menem, y me toco el derecho delante del público, ha sido absuelto, libre de culpa y cargo, no se ha mancillado su buen nombre y honor, según dice la resolución del tribunal, porque no hizo contrabando. Tampoco el ex ministro de Defensa, Oscar Gamillón, ex canciller de otros gobiernos más impresentables que el de Menem. Rafael Palleros, el principal traficante de armas nacional, también fue exonerado libre de culpa y cargo. Sino que, estadísticamente, o si querés números, pasaron 16 años, pasaron 7 presidentes en estos 16 años, más de 82.000 fojas tiene este expediente. Te dije que costó 700 mil dólares. En medio de toda esta parafernalia judicial de declaraciones, de escritos y de coser los expedientes a mano, cosas modernas si las hay, pasó el 11 de septiembre, el 9/11 que dicen los yanquis. Tenemos un presidente negro en la Casa Blanca. Explotó la convertibilidad, hubo cacerolazos y que se fueran todos. Un testigo de este caso, oh casualidad, se cae del balcón al tratar de cortar el cable que le proveía a televisión con un cuchillo tramontina. Pasó que voló la ciudad de Río Tercero y nadie todavía se ha hecho responsable de esto. Junto con la fábrica militar de armamento, porque si hubiera volado la fábrica militar de armamento, no pasa nada. Puede pasar, hay pólvora, hay material combustible, sí, hay material explosivo, pero sí, a la vez voló toda la ciudad. La famosa pista de Anillaco ya no se usa más para exportar aceitunas, ya no se usa directamente. Y Carlos Saúl Menem, me vuelvo a tocar el derecho, dejó de ser presidente y mucho menos... dejó de ser poderoso. Pero aunque el tiempo pasa y las cosas cambian, siempre existen cuestiones que se resisten a ser modificadas. Y algunas de estas cuestiones pueden ser el poder, la impunidad y la corrupción. Por todo esto, Carlos Saúl Menem, repito el gesto, fue declarado inocente de todos los cargos de contrabando de armas, que por supuesto no existió. Emir Yoma, Oscar Gamillón, todos los demás fueron absueltos y sin pagar costas en esta acusación. Falta terminar la causa por la explosión del cuartel en Río Tercero, Pero ¿qué pasa si todos son inocentes de contrabando? Sí. ¿Sí? Y no hubo contrabando. ¿Para qué harían volar una fábrica militar? No tiene sentido. Entonces ya sabemos qué va a pasar con la causa Río Tercero. Exactamente lo mismo que esto. Y sí, ahí te doy el pie, mi querido José, para que me pongas el audio de Menem lo hizo. Menem lo hizo. Claro, porque lo hizo. Menem lo hizo. Lo hizo antes y lo hizo ahora. Es un maestro este tipo. Por más que tenga 80 años, es un maestro. Y si te preguntás cómo hace estas cosas Carlos Saúl Menem, me vuelvo a tocar otra vez el derecho. ¿Cómo hace? A ver. La prueba la tenés en las últimas sesiones del Congreso de la Nación, donde, siendo parte de la oposición, pese a ser peronista, jamás bajó a dar quórum para la oposición. Uh-huh. Y cuando el oficialismo necesitó quórum porque le faltaba a algún diputado, el tipo fue y dio quórum. Entonces, favor con favor se paga. ¿Se entiende? Serás peronista, pero no estarás de acuerdo con nuestras ideas. Pero cuando te necesitamos, vos venís. ¿Por qué venís? Porque de los tres miembros de este tribunal, honorabilísimo tribunal, en los cuales de los tres perínclitos conchudos que forman ese tribunal, dos fueron puestos por Néstor y Cristina Kirchner. Sí. Y el tercero fue elegido por el Colegio Público de Abogados. ¡Oh, casualidad! Y nadie se ofenda porque, a ver, estoy viendo la cara de Laura Torres allá en las varillas, que cuando dije perínclitos conchudos se pone violenta. Se quiso morir. No, no, porque perínclito es un superlativo de una persona que trabaja mucho, ¿sí? Y conchudo es una persona que ama su trabajo, de conchavo viene. Entonces lo explico para que nadie se ofenda, ¿sí? Ni venga a decir absolutamente nada. Tráfico de armas, tráfico de drogas son los primeros tráficos del mundo. Sí, pero principalmente acá, de armas. Acá ha desaparecido una ciudad, ha habido muchos muertos y nadie se hace cargo. Desde la presidencia de Menem hasta ahora nadie se hace cargo. Si seguimos analizando un poquito, hoy vengo tranqui porque me quiero dormir tempranito, así descanso tranquilo. Porque mañana mañana vamos a Mar de Ajó a ver si nos dan el premio Maestro Más Fuerte. Muy bien. Vengo. Muy bien. Entre otras de las cosas que pasó en la semana, la que más nos dolió fue la del accidente de trenes en la estación Flores. Flores. Perdónenme, pero tengo una postura adoptada y no la voy a cambiar. He discutido con todos en la semana, con todos los que me he cruzado he discutido sobre este tema. Hay un viejo paradigma que se usa muchas veces en charlas o psicológicas o psiquiátricas, que pregunta por qué la gallina cruzó la calle. ¿Sí? Vos podés decir la respuesta que se te ocurra. El tema es descubrir por qué la gallina cruzó la calle. Acá la pregunta sería la misma, ¿por qué el chofer de la línea 92 cruzó la barrera baja? Estaba distraído, estaba apurado, estaba dormido. Yo te acepto todas. Puede ser muchas cosas. Acepto todas las propuestas y todas las excusas que me quieran dar, no hay ningún tipo. Sabía que la barrera funcionaba mal, punto uno. Perfecto. ¿Qué persona en sus cabales cruza una barrera que está baja o que sospecha que no funciona? Está totalmente distraído en otra. Vuelvo a repetir, no estoy preguntando si está distraído, estoy preguntando qué persona en sus cabales la cruza. Ninguna. Y no. Ninguna. Por lo menos yo no la cruzo. No me grité que me estás matando. Ninguna. Lo estoy gritando. No, si me estás gritando. Bueno, por lo menos yo no la cruzo. Ninguna. Hay gente que cruza la barrera baja. ¿De quién es la responsabilidad del accidente? Del que conduce el vehículo. ¿Por qué? En este caso. ¿Por qué? Porque cruzó con la barrera a 45 grados. Ajá. O sea que él sabía, sí, si las vallas de la barrera, sí, están bajas, fíjate, sí, por un lado, ajá, para el otro, llevas pasajeros, tenés que tener una cierta precaución. Sí, todo de acuerdo. Y el señor cruzó. Ahora, ¿quiénes son los principales? No me grites más porque te voy a dar una piña. Yo no estoy gritando. Sí. Estoy elevando la voz. Bueno, no eleves el tono de voz. ¿quién son los principales culpables? Culpables no, responsables. O responsables. La empresa TVA. Estoy de acuerdo con usted. Ah, bueno, hasta hace. No, perdón, hasta hace 3 minutos de tarde. Preproducción. No, sí, preproducción, yo tenía que agarrar trompada como lo agarro a espada fuera. Te aviso. Hubo diferencias. ¿Sí? Pero como el conductor sabía, ajá, que sí, la barrera funcionaba mal, ajá, la esposa declaró que el marido venía a casa preocupado, sí, porque esa barrera funcionaba, uh-huh, mal. Bien. Tendría que haber tomado otros recaudos. ¿Qué? No cruzarla. No cruzarla. Es tomar el único recaudo que tenés que tomar cuando una barrera funciona mal. No cruzarla. ¿Sí? De última, contarás con mi bendición urbi et orbi si mi acompañante se baja, se para en el medio de la vía y me dice, flaco, cruzá que no viene nadie. Si no, las barreras bajas no se cruzan. ¿Y por qué le echamos la culpa, o por qué personalmente le echo la culpa a la empresa TVA? Porque si la barrera funcionaba mal, debería haber sido clausurada. O debería haber sido reparada como corresponde para que dejara de funcionar mal. Y hace mucho que estaban, ¿sí?, reclamando, Pero el reclamo, a ver, ¿quién reclamaba? La gente. La gente. Los vecinos, los automovilistas, y los el mismo personal. Los peatones, el mismo personal. Sí. Perfecto. Así hacen, perdóname, hacen, sí, paro porque tienen tendinitis los del subte por cargar la tarjeta SUBE y no hacen paro cuando una barrera no funciona. Que es joda. Están dispares los paros, ¿no? Aclaro, yo reconozco que tengo cara de pelotudo. No se abusen. No creo. No se abusen. Porque si hacen paro para cargar la tarjeta SUBE, porque tienen tendinitis, hagan paro para evitar una matanza de 11 personas y más de 200 heridos. Porque ahora hay que reclamar, ¿sí?, todo por paro, porque si no, no... Bueno, pero no es todo por paro, porque lo mismo pasa con los empleados del subte. Cuando los empleados del subte quieren hacer algún reclamo, trabajan a reglamento. Entonces... Sale un subte cada media hora, sí, ¿sí? Sale un subte cada 40 minutos, sí, de los 3 boleteros que hay en estación queda uno. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando trabajamos a reglamento la cosa está mal, y cuando trabajamos fuera de reglamento está todo perfecto. La gente del subte se queja, y nos fuimos al tema del subte, de que es un trabajo insalubre, y tiene razón de que es un trabajo insalubre. Por supuesto. ¿Cómo hacen los últimos paros? Haciendo horas extras. Pero carajo, si es insalubre, no hagas horas extras. No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. ¿Qué pasa? Las vías del Sarmiento, como las vías del San Martín, como las vías del Urquiza, como las vías del Mitre, como las vías del Roca, como las vías del Belgrano Cargas, no se cambiaron. Y no se cambiaron nunca. No. Lo que pasa es que los argentinos tenemos una enfermedad muy grande que es la falta de memoria, la amnesia. ¿Por qué? Porque en el año 1947, por ejemplo, y vamos a llegar al punto de quién es el responsable de esta tragedia, el Estado argentino compra todos los ferrocarriles que estaban en manos de los franceses y de los ingleses. Sí. Cuando, en un término de entre 5, 8 o 10 años más adelante, por contrato, esos ferrocarriles pasaban al Estado argentino sin desembolsar un centavo. Sí. La red ferroviaria, en aquella época, ya que estamos llevando un poco de historia. Hagamos, yo trabajé en ferrocarriles argentinos. En aquella época la red ferroviaria llegó a ocupar el 10º lugar en el mundo, para que te des una idea, con 50.000 kilómetros de vías transitables a fines de la Segunda Guerra Mundial. Después de ese gobierno del 47, el 48, asume Frondizi. Sí. Frondizi contrata al general norteamericano Thomas Larkin para que realizara un estudio sobre el transporte en la Argentina, conocido como el Plan Larkin. ¿Qué pasa? El general Larkin había diagramado el sistema de trenes de Estados Unidos en, sí, aquella época, que hasta el día de hoy, no sé si decir que es impecable, pero bastante bien funciona. ¿Qué pasa con todo esto? Este plan fracasa, el que presenta el general Larkin, y en 1965 se crea la empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, que después se va a llamar Ferrocarriles Argentinos. Con la última dictadura militar, porque desde el 65 en adelante fueron todas dictaduras militares una tras de otra, el ferrocarril sufre una etapa de desmantelamiento que estaba ligado al plan económico que en el 76 Martínez de Hoz encara. Rápido, para no llenarte de datos y que te marees. En la década del 40 había alrededor de 100.000 kilómetros de vía. En la década del 50, 60.000. En la década del 60, 42.000. En la del 70, 30.000. Y en la actualidad, menos de 5.000. Argentina avanza. ¿Qué pasó? Argentina avanza. ¿Qué pasó con los Argentina números ahí? ¿Qué pasa? Aparece Carlos Saúl Menem. Un recorte. Ya te digo, se me está paspando de tanto tocarme lo de nombrarlo al tipo. Ponémelo, ahora me lo vas a poner. El hombro se le pasa. Llega Menem, privatiza todas las empresas de ferrocarriles, todas las empresas que había en mano del Estado, las privatiza. Queda en la memoria de algunos pocos la famosísima frase: ramal que para, ramal que cierra. Y sellaron los ramales. Sellaron muchos ramales. ¿En serio? Con la complicidad de los gremios ferroviarios. José Pedraza, que está en cana por la muerte de Mariano Ferreira, era el secretario general de la Unión Ferroviaria en la época de Menem. Y no dijo nada del ramal que se cierra. No dijo absolutamente nada. Desapareció todo en el interior. Laura nos contaba, Laura Torres, nuestra colega de FM Identidad en Las Varillas, que dejaron de pasar el ferrocarril por Las Varillas. No hay más. No hay más ferrocarril en Las Varillas. Se fue. Entonces, los pueblitos, no solamente en Córdoba, no solamente Estero, en Córdoba, Tucumán, todo el norte. Los pueblitos empezaron a desaparecer, empezaron a perder población. ¿Y qué pasó con la población? Se empezaron a caer. Empezó a emigrar. Empezó a emigrar hacia otras provincias. Si vamos a ver la cantidad de trabajadores ferroviarios a lo largo de la historia, en la década del 50 había 150.000, en la década del 70 100.000 y hoy en día 10.000. O sea que el desmembramiento sigue todavía. Y estamos discutiendo el soterramiento del Sarmiento, nada más que eso estamos discutiendo. No estoy pidiendo que se rehabiliten todos los ramales para que el ferrocarril llegue hasta Ushuaia o hasta La Quiaca. Estamos hablando de enterrar un ramal de trenes. Ahora proyectos hay, ¿eh? O prometen. Proyectos hay a patadas. Proyectos hay a patadas. Pero ¿qué pasa? Tenés gente que, pese a que no sea de la oposición, sino que sea del gobierno, es la que le pone palos a las ruedas. Por ejemplo, la ahora legisladora María José Lubertino, que fue presidente del INADI un tiempito, es la que más recursos de amparo ha presentado para evitar el soterramiento del Sarmiento. ¿Por qué? Porque la contaminación ruidosa que va a tener el tren cuando se meta en el túnel, lo parió. Perfecto. Hay proyectos, como en otros países del mundo, de hacerlo elevado, tipo autopista. Sí. ¿Qué dice Lubertino? Que la contaminación ruidosa del tren, cuando vaya por arriba, va a joder a los vecinos. A ver, por abajo jode, por arriba jode, a los costados jode. Somos como la gata Flora. Claro, si se la ponen llora, si se la sacan llora de vuelta. Claro, arquitectónicamente, ¿cuál es lo mejor? Arquitectónicamente, lo que sea mejor se tiene que hacer y se tiene que dejar de joder. Y al vecino que no le guste, lo lamento, que no le guste. ¿Sí? Cuando el brigadier Cachatore empezó las autopistas en la ciudad de Buenos Aires, década del proceso, ¿qué hicieron? Expropiaron casas, expropiaron terrenos. Gente que tuvo que vender su casa. Les pagaron la guita. No sé si correspondía o no, o más o menos, todos se callaron la boca. Y se tuvieron que ir. Y si vos ves ahora por General Paz, cuando llegás a Liniers, la curva que hace para subir a la autopista, le toca ese culo a la señora cuando está lavando el balcón. ¿Sí o no? Que alguien me lo desmienta. ¿Alguien se quejó? Nadie se quejó. Y sigue viviendo ahí esa gente. Hace poco, en la última sudestada, no se cayó un paredón sobre una casa de la autopista. ¿Sí? ¿No se cayó un camión con un container sobre una casa que está al costado de la autopista? ¿Alguien dijo algo de eso? Nadie lo dice. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Lo queremos hacer, háganlo. No lo quieren hacer, no lo hagan. Pero no mientan más. No mientan más. Debido se la agarra con Macri porque Macri dice que se despilfarra la guita del Estado. Por supuesto que se despilfarra la guita del Estado. ¿Qué le contesta el impresentable de Debido? Que Macri quiere que no se paguen ni los subsidios ni que se realice el plan conectarigualdad.com.ar de la Lora. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vos fijate, en el año 2001, Aníbal Ibarra había informado que iban a empezar algunos trabajos relacionados con el soterramiento. Sí. En el 2007, Néstor Kirchner recibe los sobres de oferta, sí, para hacer la obra. En enero de 2008, Cristina anuncia las obras de soterramiento del Sarmiento, o sea que ya la obra estaba lista para empezar. Sí. En diciembre de 2008, la misma Cristina anuncia la adjudicación de las obras. Y estamos en 2011. Septiembre de 2011. Y no se ha acabado un metro de tierra. Y no se han cambiado las vías del Sarmiento. Y no se ha modernizado absolutamente nada el sistema ferroviario argentino. Entonces, ¿qué hacemos? Y esperar muchos años más. Tenemos que esperar otros 11 muertos. Muchos años. No, tenemos que esperar otros muertos. Más cantidad más de muertos, accidentes más trágicos. Pero por supuesto, ¿sí? ¿Tipo? Como los que están ocurriendo en esta última semana, la cantidad de accidentes que hubo. Bueno, ahora, por varias zonas. Comunicamos que la prensa ahora se está ocupando de todos los accidentes que está viendo por ahí. Cada vez va a haber más, Lipi, por pero, la cantidad de aumento de pero autos. Pero ocurren. Hay gente que cruza las barreras bajas o levantadas, camina, hay un porcentaje, caminando, confiándose, sí, que el tren está lejos y cuando levanta la cabeza el tren ya lo pasó por arriba. Por supuesto, hay un porcentaje, ¿sí? de eso pasa en todos los ferrocarriles del mundo. De accidentes. Pero una barrera baja, mis queridos amigos de TVA, tiene que ser reparada a la brevedad posible, les guste o no les guste, o tiene que ser clausurado el paso a nivel y evitamos todo tipo de tragedia. Pero por supuesto. Y no le echamos la culpa al chofer que venía atrasado, que venía apurado, que no le daban la moneda, qué sé yo. Los trenes, desplazarse. No le echamos. Si vos ves bien el video que están pasando en todos los medios de comunicación, sí, de audiovisual, vas a ver que está el banderillero escribiendo o recibiendo un mensaje de texto. Sí. 6 segundos antes de que el tren pasara. ¿Sí? Dicen que el tipo le estaban avisando que había terminado su horario de trabajo. 10 segundos antes de que pasara el tren. ¿El tipo qué hace? Lee el mensaje y se va. Pero son 10 segundos, flaco. 10 segundos. No te estoy pidiendo. Reconozco que el tipo trabajó 10 horas, como dicen por ahí. Trabajó más horas de las que debería trabajar. Pero por 10 segundos contribuiste a hacer una catástrofe. Entonces también un poquito de... Y si también le avisó al colectivero, porque a veces sentido común. Uno va distraído y no escucha, o el colectivero iba con música, y lo si que le avisó sea, el colectivero, lo no, que sea, no cuando yo estuve en el ejército, me dijeron, las armas las carga el diablo y las descargan los pelotudos. Sí. En este caso, las barreras bajas también. Las barreras las baja el diablo y las cruzan los pelotudos. ¿Sí? No es un pelotudo imprudente el chofer, en paz descanse. Es un asesino, o era un asesino. Si vos querés cruzar la barrera baja con tu auto, cruzala y matate. Ningún tipo de problema. Te matás vos. No, matés al rey. Pero llevaba 52 pasajeros encima. José de Caseros en el Messenger nos pregunta qué pasó con el banderillero que después de desaparecer del lugar, el camión de basura rompió la barrera. José, anoche no sé si habrás visto a Maxi Montenegro charlando con uno de los delegados de TVA. Este delegado decía que, como siempre, la soga se corta por lo más fino, y lo más fino que es el empleado ferroviario. No, flaco, no es así la cosa. No es así la cosa. El banderillero que estuvo metido ahí adentro, metido ahí en la tragedia, que se fue 10 o 20 segundos antes de que el tren pasara, es tan responsable como la empresa. Por supuesto. Y no hagamos corporativismo o espíritu de cuerpo, como se dice en las Fuerzas Armadas, para defender un banderillero. Porque la cagada ya está hecha. Ya está hecha, no queda otra. Reconozco, si querés te reconozco para que lo entiendas de otra manera, los que estamos en los medios somos una corporación que nos defendemos. ¿Cómo se defiende la corporación futbolística? ¿Cómo se defiende la corporación de actores? ¿Cómo se defiende la corporación de diputados? ¿O la corporación de fabricantes de pendorchos de plástico? ¿Sí? Pero hay que tener muy bien en cuenta o analizar muy bien cuáles fueron las situaciones para que esta tragedia se desencadenara. Primero, la barrera no andaba. Si la barrera no anda, se clausura o se arregla. No queda 45 grados. Segundo, queda 45 grados, hay un banderillero, no tiene por qué estar trabajando 10 horas. Porque ningún humano trabaja 10 horas en términos razonables. Tercero, si se fue faltando 10 segundos para que pasara el tren, ¿por qué carajo se fue? ¿Por qué ese tipo no está preso? ¿Por qué ese tipo tiene que ser cómplice de homicidio? De homicidio culposo, de homicidio preterintencional, como legalmente lo quieran llamar. Pero ese tipo es responsable de la tragedia, junto con el colectivero y junto con la empresa que no reparó la barrera. Pasó esa tragedia. Le sacaron a las víctimas, sacaron el micro, sacaron los trenes. En 24 horas las vías estaban derechitas como nunca habían estado. A la barrera le agregaron dos brazos más. Ahora la barrera cruza toda la calle Artigas. Ajá. Repito, tuvieron que haber 11 muertos, más de 200 heridos, para arreglar una barrera de un paso a nivel pedorro en un lugar del orto de la República Argentina. Si ese es el costo, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados de libreto. Y la cosa así no se arregla. ¿Sí? La cosa así no se arregla. Entonces, sigue la Argentina dando vueltas, sigue girando, le echamos la culpa a Menem, Menem que zafa, y la tendinitis que ya me tiene harto. Hay un montón de gremios que se están... ¿cómo te puedo decir? Agrupando para frenar todo esto de... Para, mejor dicho, darle una entidad a todo esto de la tendinitis. Alguna vez tenía que pasar y pasó. Porque cuando todo es fiesta, no falta el imbécil que la arruina. Siempre hay un boludo que te tira un petardo en la cabeza. Siempre hay un desubicado que no se sabe comportar. Una cosa es ser democrático y otra, muy distinta, es ser pelotudo. O ser turro. A nadie le gusta que lo tomen de boludo. Ni a vos, ni a mí. Ni a la presidente. Menos, ¿no? Menos todavía. Dios la guarde y la tenga. Oh, mire, padre. Los muchachos del subte, ya que hablamos de la tendinitis, que son de una parte del ala del Partido Obrero, se acostumbraron a abusar de sus fueros sindicales. Y terminaron desbarrancando. Ya no solo es hacer un paro por su interna con la UTA o porque algún pasajero discutió con un empleado, muy maleducado, como siempre, el pasajero es una porquería, o por algún interno entre los propios delegados. Ya no basta con trabajar 6 horas por día, tener un plus por insalubridad o demás beneficios, ¿no? Ahora los chicos del subte sufren de tendinitis por tener que hacer el tremendo esfuerzo de recargar una tarjeta SUBE que pesa 5 gramos. Y 5 gramos, si vos lo pasás a la cantidad de 3 o 4 tarjetas por minuto que debe pasar esta gente, se pueden llegar a convertir en toneladas que ni el más apolíneo Hércules pudiera llegar a levantar. Y estos trabajadores sin sol, como son los del subte, tienen que sostener una tarjeta SUBE durante 6 horas de trabajo. Chantas, vagos, cínicos, eso es lo que son, tendinitis. Hasta tendinitis, ¿qué es? A ver, itis, termina en itis, inflamación de los tendones. ¿Qué cree que sea? Inflamación de los callos plantales. Bueno, yo explico. De los tendones. Explico. Cristina se enojó, obviamente, la presi se enojó y dijo que su padre, que había sido colectivero, cortaba boletos con una mano, daba el vuelto, y que Mercedes-Benz le regaló la máquina de las monedas, ¿no? El monedero, ese, acá, allá. Mi querida, excelentísima señora Presidenta de la Nación, querida, amada y nunca tan bien ponderada en este programa, Cristina Elizabeth Fernández Wilhelm de Kirchner. Cortar boletos en Santa Cruz, en aquella época cuando su viejo era colectivero, pero se lo damos un pibe de 2 años, porque ¿cuántos colectivos había en Santa Cruz? 1. ¿Y cuántos pasajeros? Medio. Entonces yo también me la paso cortando boletos. Te quiero ver en el 60, de Constitución. ¡Ah! ¿Sí? Pobre colectivero, de Constitución, por Dios. A Tigre Hotel, un martes a las 5 de la tarde. Tendinitis hasta en las bolas te agarra, más o menos, porque vas a cortar boletos con los dientes. ¿Cómo no se va a abusar la gente del subte? ¿Por qué? ¿Por qué se abusa? Porque como están subsidiados, no tienen problemas. Si laburan o no laburan, cobran igual. Y la empresa cobra igual. Entonces, es una joda total e interminable que la pagamos los boludos como nosotros que vamos en subte. Por más que tengamos auto, a veces viajamos en subte. Se supo en el día de ayer que son 30 boleteros con licencia médica con diagnóstico de tendinitis por el sacrificado e inhumano esfuerzo de recargar las tarjetas SUBE. Obviamente, los delegados declararon estar luchando por la salud de los trabajadores que representan. A ver, al igual que las 7 plagas de Egipto, ¿sí?, la gripe A, la fiebre uterina, te diría, los malos ejemplos se propagan rápido y desde los gremios hay nuevos casos de insalubridad que se están por denunciar. Por ejemplo, y agárrate porque la primera, el primer sopapo es para vos. Ay, ¿por qué? A los trabajadores del guardapolvo y del pizarrón también están en riesgo sanitario. Conozco. Que no me grites más. Ay, porque pero estoy gritando, Lipi, conozco profesionales porque que han tenido porque están largas tendinites. Horas de pie frente al curso. Varices, estrés. Y la mala posición a la hora de escribir con la querida y vieja tiza le jode. Conozco profesionales, más las profesoras de inglés que tienen que escribir mucho en el pizarrón. Ajá. Y terminan con un dolor en los bíceps. Ajá. Sí. La gente de Cetera ya está diciendo que van a pedir pantallas tácticas digitales como las de C5N para no escribir más en el pizarrón, porque se les acaba la tendinitis de la muñeca y no se le contracturan más los homóplatos. Sino van a pedir que les hagan masajes relajantes en los recreos. El IP. Van a pedir sillas estilo Wimbledon. ¿Viste la que tienen los referís de las canchas de tenis? Sí. Entonces van a estar sentados y parados a la vez vigilando a toda la clase. Y una masajista al lado. Y por las dudas, las maestras petizas van a pedir que las provean de zancos para que no se noten que son petizas. O le bajan el pizarrón. O le bajan el pizarrón. Los albañiles, los hombres de la UOCRA, para la construcción, si no se satisfacen, los siguientes reclamos van a ser paro. Cinta sin fin para descargar ladrillo, nada de estar tirando ladrillo de arriba para abajo. ¿Y chorizo y morcilla gratis, pero diet, con Coca-Cola cero para el asadito del mediodía? Ah. Adicionalmente se exige con cantidad ilimitada a cargo del responsable de obra, desodorantes Axe para matar el chivo y atraer minas. Y un poco de baño también. Y un poco de jabón, baño. La CAR y las fuerzas de seguridad, el brazo armado de la ley, el brazo auxiliar de la justicia, piden pizzas varias. La clásica de mozzarella, si bien es gratis, ya está perimida. Por data dada por los médicos del Churruca, se sabe que una de jamón y morrón y cada tanto previene la caries y facilita la digestión. Todos los que estén controlando el tránsito exigen un soplador automático de silbatos. Entonces este aparato va a soplar el pito cada tanto para hacer las señas, ¿sí? 5 minutos cada media hora, a fin de evitar que la gente de la ley una inflamación de garganta, faringe y campanilla, enfermedad conocida como amigdalitis. Por el piso, en los círculos académicos, ¿sí?, están pensando que el personal femenino adicionalmente se van a contratar engullidores de sorbetes. Los legisladores nacionales también irían al paro porque, aunque no se note, si no se modernizan los recintos de sesiones, las sesiones no van a seguir siendo lo que son. Van a tener pantallas LED tridimensionales individuales con conexión a internet y cablevisión para soportar todas las largas sesiones de fin de año, así como sillones con los mismos almohadones de los colectiveros, pero de mejor calidad y en color fluo, para que cada uno se distinga. No van a levantar la mano una vez más por semestre, atento a que este movimiento brusco y frecuente causa de dolor de espalda, apoplejía de los músculos del culo, rigor de cuello y dislexia retentiva. En caso de sesionar inesperadamente, los mozos del Congreso van a poder votar por ellos, levantando la mano sin la bandeja, no sea cosa que maten a alguien de un bandejazo, y al grito de "dice Agustín Rossi que te metas esta ley en el culo", no, el voto se lo van a aprobar. No. Tenemos más razones para declarar la tendinitis en este país, querido. Vamos a un temita musical o algo por el estilo que tenés por ahí, porque ya hablé demasiado y sinceramente tengo las pelotas por el piso de tanta pavada. Señores, yo soy la brava, la que dice lo que ve. No soy de ningún partido, solo cada... nada, no conoce su vereda. El pueblo está mal, no tiene referente. Llorando como un niño lo abandonan a su suerte. Si no osa la gata, el discurso menea. Le gusta el poder y el actor de la novela. Hicieron la cumbia los jóvenes K, y fue un compromiso difícil de llevar. Lo tuyo no es la base, la cumbia no te va. Que cierren bien la puerta, que no los dejen pasar. Seguridad, seguridad, seguridad, te pusiste a gritar. Cristina, Cristina, pobre, ¿de qué seguridad me hablas? Paren a las masas, se quieren sublevar. Sáquenle fotografías, después vamos a arreglar. Miente, miente, que siempre algo queda. Ya no hay desaparecidos, ya no hay hambre, ya no hay guerra. Los chicos de la calle, acusados como vagos, se mueren de crisis, de frío, de pago. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden sugerir que una dama de mentiras se haga cargo del país? Señora Cajetá de zona norte, partidos de rugby, clocló en la costanera, soñando con París, se la da de montonera. Miente, miente, que siempre algo queda. No te quejes si en el suelo te patea la compañera. La gente inocente vota siempre a los que mienten. Hagamos un esfuerzo, no votemos mala gente. Soy de la clase K, un sentimiento bien popular. Yo soy de la clase K, un sentimiento bien popular. Chacras, caseros, bucanero. Querida Nora, soy un fanático tuyo desde tus primeras épocas y no hay sábado que no esté firme junto a la radio a las 9 y mientras ceno para escucharte. No tengo el hábito de escribir ni de usar demasiado la computadora, pero hoy sentí muchas ganas de comunicarme con vos y con tu programa, ya que es para mí una ocasión especial. Como todos los meses, me uno un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria. Hace más de 40 años que somos amigos. Así que ahora estamos comiendo un rico asadito, escuchándote a vos. ¿Qué más puedo pedir? Desde Banfield, con mucho cariño, te escriben Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¡Ay, cómo me gustaría verlos! Mándenme una foto de todos ustedes, por favor. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¿Todos ellos? Pero uno peor que el otro, chicos, por favor. ¡Qué cosa rica! Gracias, gracias por escribirme. Y gracias por comer pensando en mí, escuchando Canciones son amor. Es un asadito tan rico como ese. Auspicia el siguiente editorial, Foro de Seguridad Vecinal de Santos Lugares. Estamos en el aire nuevamente. Presente el programa, porque al final me la pasé hablando 40 minutos, no me da mala garganta. Muy bien, estamos en Probablemente Sea Yo, por la frecuencia modulada de Cristal, estación de radio 89.7 MHz. A través de internet, ¿en dónde? www.fmcristal897.com. ¿Las vías de comunicación cuáles son? 4750-3710, 4734-2270. Sí, el celular para mandar mensajes de texto. 155-655-8571. Si te querés conectar en el Messenger, como está Laura Torres desde Las Varillas. Probablemente sea yo, @hotmail.com. Ajá. Y si querés entrar en la página web para ver cómo es el tema de los temas que vamos a tratar durante la semana, www.probablementeseayo.skyrock.com. Esta es una producción integral de Mega Radio Producciones Radiales Independientes. Bien. Mandaron mensajes al celular y digo yo, si junto al tratamiento de tendinitis les hacemos una rinoscopía, hasta podemos hacer un combo e incluir cirugía para retirarles el calzado del recto. Vamos que los chicos de la UTA, que los arió, se lo merecen. Esto lo dice Pedro de Caseros. ¡Grande, Pedrito! Pedro de Caseros, ídolo total, siempre haciendo comentarios. ¿Qué más nos dicen? Norma Ismael está de acuerdo con los dichos en el programa y felicita a la radio por el premio. ¡Chagracia! La señora Elba manda saludos y felicita por el premio. ¡Chagracia de vuelta! Nos llamó Barbarita, que anoche llamó y nos olvidamos de nombrarla en Ménage à Trois. Nos pide que manejemos con cuidado mañana, que traigamos el premio por las buenas o por las malas. Y escuchaste un audio de un mensaje que le mandan a Nora Perlé al aire, en vivo, durante la emisión de su programa en Radio del Plata. Yo creí que era Laura Torres, le sentía la voz parecida. Por si no lo entendiste, la saludan Micho, Tito, Negro y Cabezón. Bueno. ¿Lo entendiste? Sí, ahora bueno. Sí. Cuatro amigos que estaban juntados ahí comiendo un asado y le invitaban, qué sé yo. Tengo que comentar que el domingo pasado con Mirta, Daniel, Walter, Richard, Mari Galucci acá en estudios y Jorge Arcadi en la operación técnica, hicimos una transmisión de lujo. Hermosa. Ayudando a la gente de Cáritas que vino con las cupecitas del TC y los autos, los superautos, al playón municipal de Caseros, y estuvimos desde la 1 de la tarde hasta las 6, hasta las 18. Hermosa tarde. Haciendo estragos, entrevistando al primer tipo que se nos pasaba por delante, medio engrasado. Sacando fotos. O algo por el estilo. Sacamos fotos, filmamos videos. Nos comimos un choripán y un pati que estaban deliciosos. Sí, estaba el carrito de las garrapiñadas, de los pochoclos. Sí, todo muy, muy, muy lindo, bonito. Muy bueno, qué sé yo. La gente de Cáritas que se pasó con la organización. ¿Por qué hacía ese evento? ¿Era ayudar para quién? Para recaudar fondos para la parroquia San José Obrero, a la que, por ejemplo, una de nuestras principales oyentes, Norma de Cespeña, nos mandó una bolsa con mercadería. ¿Sí? Y la entrada era alimento no perecedero. Afortunadamente, y voy abriendo el paraguas antes de tiempo, la gente de Cáritas ha confiado la realización de los próximos eventos a la gente de FM Cristal. Bueno, muy bien. Así que bien. Veremos qué hacemos en próximos eventos, no se me ocurre otra. Bueno, vamos con el editorial, que me quedan los últimos 7 minutos. Ahí sigue habiendo polémica con el caso de Candela Rodríguez. Y había que aclarar un montón de cosas más. Ya sabíamos que el testigo encubierto era falso. Se notaba en la declaración de este tipo que era un miembro de la CANA. Y sospechábamos que los fiscales iban a recusar a este testigo de identidad reservada, como lo han hecho. Ya la recusación ya está camino en tribunales, así que la causa se cae solo. Por un lado, se encuentran las cuestiones técnicas, jurídicas, procesales y criminológicas, y por otra vía camina el impacto colectivo e individual de un crimen que realmente es conmovedor. Después de hallarse el cadáver de Candela, a la vera del acceso este, se divulgaba por los medios el audio de un supuesto captor que le pedía a la tía de la nena un dinero que supuestamente el padre de Candela adeudaba. Listo. Comenzaron a hablar de un ajuste de cuentas y la palabra inseguridad desapareció de las bocas periodísticas. Judicialmente hablando, uno podría decir que el Ministerio Público bonaerense actuó como correspondía, porque interrogó, inició tareas administrativas, investigativas y barajó todas las posibilidades. En términos policiales, tranquilamente podemos coincidir en que no se puede dividir a la población en 20 millones de civiles custodiados personalmente por otros 20 millones de civiles. políticamente, podríamos afirmar que este delito no debe utilizarse con fines personalistas. Y después de esto surge una pregunta que para nosotros es fundamental. ¿Quién se hace cargo del crimen de Candela? Una cosa es evitar la utilización con fines políticos de la muerte de una menor, y otra muy, pero muy distinta, es pensar que esto fue un hecho fortuito, como si se tratara de un crimen pasional. Afirmar que solo fue un ajuste de cuentas es una falta de respeto a todo ciudadano que labure para ganarse el pan con el sudor de su frente, o para pagar el colegio privado de sus hijos con las horas extras. Reconocen la existencia de grupos delictivos organizados como si fuera algo natural y reposan la responsabilidad de la muerte de una menor en el accionar de los padres de la nena, arrojando por la borda siglos de evolución en materias de teorías de Estado y de construcción de sociedades, por más que los padres fueran cuestionados como lo son. No voy a hablar, por ejemplo, del contractualismo francés porque es aburrido y a ninguno de ustedes les interesa, pero al vivir en un país organizado y ordenado, y entiéndase bien, un Estado que no sea anárquico, el ciudadano resigna parte de sus libertades ante el Estado y este a cambio le garantiza no tener que preocuparse por otras cosas que dedicarse a mantener al Estado y a sí mismo. Es una relación costo-beneficio. Pagamos con libertad, y los impuestos entran en esta libertad, nuestra garantía a que nos protejan para desarrollarnos como seres humanos. Y si algún factor ajeno a la voluntad del individuo perjudica algunos de los derechos esenciales de un solo habitante del país, es el Estado el que tiene que cubrirlo, protegerlo y ayudarlo. Obviamente, en la patria donde la pelea narcisista por ver quién la tiene más larga es más importante que velar por la gente que duerme en un hotel de 1000 estrellas recostados en un banco de plaza, suponer que se van a bajar del caballo del Estado soy yo, l'État c'est moi, decía Luis XV, es de ilusos. En Argentina, miles de familias recurren a negocios informales para adoptar criaturas ante las sucesivas trabas que impone el sistema legal. A cualquier padre adoptivo, por menos del 10% de lo que hacen muchos padres biológicos, les impiden adoptar. Si no, explícame el caso de Amira Yoma, por ejemplo. Sí. En una sociedad donde pareciera que la patria potestad es sinónimo de poder genético, hay miles de chicos en situación de peligro por culpa de sus padres, por un lado, y por culpa de un Estado que los abandona a la buena o mala fortuna de tener un padre honesto o delincuente, por otro. Que esto pasa en otras partes no me relaja, no me tranquiliza ni me desvela. Del mismo modo que no permitiría que me comieran los piojos porque mi vecino de al lado también se quedó sin laburo, o que en otros países estén peor que nosotros, me importa menos que la situación sentimental de Wanda Nara. Compararnos con otras latitudes es muy peligroso, porque cada lugar tiene su idiosincrasia, su costumbre y su cosmovisión. Es cierto que hay lugares en los que están mucho peor que nosotros, pero tranquilizarnos porque todavía no aparecen cadáveres decapitados todas las noches como en México, o que el ejército, repito, todavía no saca carretillas con cadáveres de narcos de las villas como en Brasil, es tan de conformistas como suponer que algunos cientos de muertos de hambre no son nada si nos comparamos con Somalia. Bajo el amparo de la frase de una realidad mundial, se han cometido las mayores atrocidades de la historia. Por el contrario, a la hora de sacar cuentas, la tendencia internacional la dejamos de lado. Los juicios a las juntas militares de la última dictadura se llevaron a cabo por los delitos cometidos en la Argentina, y el hecho de que formaran parte de una tendencia mundial en un mundo dividido por la Guerra Fría no nos importó en absoluto. Al momento de putear a la nefasta década del 90, nadie recuerda que las tendencias neoliberales no nacieron con el consenso de Washington, sino que este fue resultado del neoliberalismo, que era una tendencia mundial. Incluso, si vas un poco más atrás en la historia, utilizamos las comodidades de nuestra era para juzgar el accionar de la oligarquía agropecuaria exportadora del siglo XIX. Sus pensamientos nazis y su accionar poco afectuoso para con los salvajes aborígenes, sin ponernos a pensar que los estados modernos de aquellos años se concebían de ese modo porque era la tendencia mundial. Si adhiriéramos tranquilamente a la resignación del conformismo, deberíamos dejar de pretender ser lo que alguna vez fuimos y dejar que las infraestructuras ferroviarias terminaran de desaparecer. Total, en Paraguay casi no hay ferrocarriles, ¿o no? No hay más ferrocarriles. Bien. Y fue el primero de Sudamérica, nos dice Popochi. O tal vez podríamos fusilar de una vez por todas al agonizante sistema de salud pública argentina, si al fin y al cabo en el resto de Latinoamérica brilla por su ausencia y en Estados Unidos, la madre patria, genera más divisiones que el fin del segregacionismo negro de los años 60. Probablemente sea una buena idea exterminar la universidad pública, irrestricta y gratuita, dado que es una mala costumbre que no se condice con las modas internacionales. Por si no quedó claro, que en la Rocinha de Río de Janeiro existiera un cogobierno de Estado y narcotráfico, me llama la atención, pero a nivel personal me resbala. Que en Tijuana se encontrara el supermercado mayorista de falopa de Norteamérica me intriga, pero a nivel íntimo no me afecta en lo más mínimo. Que en Bogotá muestren como logro que lograron bajar la tasa de homicidios un 50% y que asimismo siga teniendo el triple que la de Buenos Aires, te lo digo en serio, me chupa un huevo, porque vivo en Buenos Aires, donde aumentó el delito, y no vivo en Bogotá. Que a nivel internacional sea algo normal la existencia de bandas marginales, sin código y sin miedo al peso de la ley, más que justificarnos, nos hace quedar como despreocupados alegres que, sumergidos en una nube de pedo cósmica, no la vimos venir. Este modo de vivir en sociedad no nos pertenece y no lo podemos aceptar como si fuera el precio a pagar para vivir en el tercer milenio. Por momentos, amagamos a reaccionar, pero no pasamos de los fuegos de artificio. Los artistas que salieron cual cruzados a comandar el reclamo popular, pechos fríos con ínfulas de líderes carismáticos de masas, arrugaron y se fueron al mazo antes de cantar en vido, no sin antes mostrarse enojados con la vida mientras aclaraban una y otra vez que esto no es culpa de nuestros dirigentes. Si exigen justicia y piden que esto no vuelva a pasar, ¿a quién le van a reclamar ahora? ¿A Dios Todopoderoso? Volviendo otra vez al caso Candela, el asesino objetivamente es el que la asfixió. Lo que genera responsabilidad política no es el asesinato de una nena de 11 años, sino todo lo que llevó a que este delito al final se consumara. Todo otro tipo de justificación es seguir matando a una vida que ya está muerta y, como dijimos en comentarios anteriores, esta situación actual no es causada por este gobierno, pero les tocó a ellos, que no hicieron nada ni para frenar el avance del crimen organizado en el país, ni de la droga, ni de nada. Mientras nosotros nos seguimos puteando por Candela, en los últimos días, fíjate lo que pasó. Cristina con todo su gabinete y Moyano cenaron con la Unión Industrial Argentina, que eran enemigos acérrimos. Prometieron no pisarse los negocios entre ellos. Scioli, en la provincia de Buenos Aires, evalúa pedirle la renuncia a su ministro de Salud porque no hay política sanitaria. Al subjefe de la bonaerense casi lo carnean entre los vecinos de Villa Tesey. La oposición se autoboicoteó la única boleta, pero tuvieron tiempo de aprobarle el presupuesto al Ejecutivo Nacional. Randazzo llama a una conferencia de prensa a la que asistieron todos los medios para acusar a dos diarios de querer desestabilizar la democracia. Y para compensar tamaña incoherencia, un periodista aprovecha la misma conferencia de prensa a la que fue invitado para quejarse por la falta de libertad de prensa. Es viernes, son las 10 de la noche, ya me pasé un minuto y José puso cara de culo. Todo lo dicho es solamente mi opinión. Y perdóname, ojo con pedir pena de muerte, porque no se olviden que vivimos en la tierra de los perejiles, donde por las dudas te meten en una procesadora y te hacen picadillo. Decime. Que uno se hace un pantallazo por Latinoamérica, sí. Uno se va comparando con el resto de los países. Sí. Pero concentrémonos en lo que está pasando en Argentina. No está pasando nada en Argentina. Son problemas graves, Lipi. ¿Qué no está pasando nada? No está pasando, estamos flotando. En la nada. Ni para arriba ni para abajo. En la nada. Parece que nos vamos a hundir. Estamos a dos aguas como un submarino. Nos vamos a hundir, Lipi. Sí, viene la gente de Pasión por Estudiantes. Escuchen el programa, háganme caso y tengan toda la información de la AB Nacional. Muy buen fin de semana a todos. Mar de Ajó, allá vamos. Mañana me va a traer el premio. Mañana no. Chau, hasta el viernes que viene. En el lugar donde estés, queremos que escuches.